Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Oña y el día de hoy nos encontramos con el señor Pablo Oña, quien es técnico automotriz y nos va a ayudar con esta entrevista. Bueno, por favor, ¿me puede decir cuál es su nombre y en qué año nació? Mi nombre es Pablo Patricio Oña Cabascango. Nací en el año de 1971. Bueno, ¿me puede contar, por favor, qué recuerda de sus abuelos? De mis abuelitos, ¿qué recuerdo de mis abuelitos? Bueno, de parte de mi papá, mis abuelitos viven lejos de Quito, en la parte esta de Machachi. Y como ese sector es campo, yo recuerdo que íbamos a las vacaciones para allá. Mi papá nos iba a dejarnos o a veces íbamos de visita y era bonito porque había un río, había potreros, había animales de granja, como había vacas, patos, había borregos, había gallinas, habían riachuelos, incluso pequeños, grandes, habían ranas, o sea, se podía ver de todos los animalitos que hay en el campo. Fue una infancia, yo creo que sí fue bonita porque conocí muchísimo del campo. De parte de mi mami, mis abuelitos vivían aquí cerca, aquí en Quito mismo. Entonces les visitábamos muy, muy a menudo más a ellos. Pero no teníamos mayor contacto con ellos porque en sí como era de visitarles y de ahí de volver a la casa, entonces no compartimos mucho. Más bien era con mis abuelitos de parte de mi padre. ¿Y me podría decir los nombres si tal vez se acuerda? De mis abuelitos, de parte de mi papá, había mi abuelito se llamaba Pablo Taipe, por eso me pusieron el nombre de Pablo. mi abuelita se llamaba Melchora Oña. Ellos viven en Machachi, vivían en Machachi porque ya fallecieron. De parte de mi mami, mi abuelito se llamaba José Cabascango y mi abuelita se llamaba Rosario Gervasio. Ellos son los que viven aquí en Quito. Qué interesante. ¿Y algún recuerdo que tiene sobre sus padres? Un recuerdo sobre mis padres de la infancia. Bueno, puede ser que más tengo bonitos recuerdos de mi mami porque mi papá trabajaba mucho y él viajaba, salía de viaje, trabajaba lejos. Entonces más los recuerdos son bonitos de mi mami. Ella nos enseñó, nos ayudó en los deberes, nos crió, nos educó, más con ella pasamos mucho tiempo. Entonces ella fue la que más tiempo pasó con nosotros. Tengo más recuerdos y sobre todo recuerdos bonitos con mi mami, porque ella era la que nos aseaba, nos bañaba, nos organizaba para los quehaceres de la casa. Incluso también aquí teníamos nuestros animales, entonces también compartíamos esa parte de las actividades con mi mami. Mi mami tenía unas vacas, tenía animales de granja, también tenía patos, gallinas, borregos también teníamos por aquí, porque vivíamos en una parte bien arriba de Quito. Entonces todo eso era potreros y había bastante de esta parte de donde poder tener animales. También tenía plantaciones, había plantaciones de maíz, de habas, de papas también hacían. Todas esas cosas hacíamos aquí con mi mami, por eso tengo bonitos recuerdos de ella, que era la que más se preocupó por nosotros y la que más pasó con nosotros. De mi padre, como le comenté al principio, más él trabajaba, pasaba en el trabajo, viajaba. Entonces muy pocas veces, muy poco compartimos con él. Y entre los dos, ¿quién considera que fue más severo respecto tal vez a la parte del ámbito de los estudios, de que tengan más ordenadas sus cosas? En esa parte, eso fue exclusivamente de mi mamá, porque mi padre al no pasar en la casa con nosotros, mi mamá estaba a cargo de todos. Nosotros fuimos 8 hermanos. Entonces mi mami sí puso mano severa con todos nosotros. Ella era la que llevaba el control en todas las actividades de la casa. Incluso teníamos que aprender, aprendimos a cocinar desde muy pequeños. Aprendimos a ayudar en el cuidado de la casa, de los animales, desde muy pequeños. Teníamos que compartir nuestros estudios con las actividades de la casa. Entonces en el control de todo eso, quien llevaba todo en orden era mi mamá. Eso sí. Qué interesante. ¿Y de su papi algún recuerdo que tenga que lo haya guardado hasta ahora en su memoria? El recuerdo de mi papá es lo bonito que me acuerdo, es que cuando éramos pequeños, éramos niños, venía mi papá y se quedaba con nosotros y decía, en las vacaciones les voy a dejarles donde mis papás. Entonces eso era lo bonito porque esperábamos irnos a Machachi, donde mis abuelitos, como le cuento, allá era mejor, le puedo decirle las aventuras, las historias para contar. Se pasaba mejor, en el campo y ese es el recuerdo que tengo de mi papá porque él nos llevaba para allá, entonces esperábamos que lleguen las vacaciones escolares o feriados así de repente que había. Nos llevaba mi papá, nos dejaba allá, a veces nos dejaba 15 días, un mes, y era muy corto tiempo para nosotros, en verdad, en ese tiempo. Eso me recuerdo de mi papi. Y tal vez algo que recuerde acerca de su niñez en ese sentido de la visita a Machachi, como nos comentaba, y del acercamiento con los animalitos. Sí, y también recuerdo que cuando fuimos niños, la mayoría de mis hermanos éramos muy apegados a esta parte familiar, es decir, a mi mami. Pero cuando nos tocaba irnos así a visitar a mis abuelitos en Machachi, fue solamente un ciclo, solamente fue un tiempo, porque de ahí creo yo que mi mami vio que también podíamos ayudarle en esta parte de la crianza de los animales. Entonces, digamos de una manera se amplió esta parte de las responsabilidades nuestras, porque mi mami compró, me acuerdo, compró una vaquita. Y a partir de ahí cambió totalmente nuestra niñez, porque tuvimos que compartir ese tiempo con la ayuda de la casa, con la crianza de los animales de granja, pero en este caso teníamos por acá en Quito. Entonces necesitaba un poco más de cuidado porque teníamos que llevarles a pastorear en potreros, en lugares que eran de terrenos desolados. Íbamos para allá. Entonces necesitaban ellos que tener el cuidado porque se sabían perderse. Se perdían y después teníamos que buscarles y era una molestia tanto para mis padres como para nosotros porque eso creaba un ambiente feo en la casa, en la familia, porque eran problemas para mis padres. Entonces esas responsabilidades se hicieron más fuertes en la casa porque este animalito creció y de ahí tuvo crías. Tuvo después su primer hijito. Fue la gran novedad para nosotros, fue un recuerdo bonito, es un recuerdo bonito sobre todo para mí porque yo fui el que más ayudé en la casa en ese tiempo en que llegaron los animalitos grandes a nuestro hogar. Entonces ya habían dos animalitos, dos vacas. Entonces tuvimos que esperar el tiempo simplemente combinándole con los estudios. En la tarde teníamos que ir a dejarles a los animalitos y cuidarles y regresar a la casa, hacer nuestras tareas. En la noche hacíamos las tareas y en la mañana teníamos que irnos a la escuela. Pero como ya fueron creciendo también los animalitos, crecieron también las responsabilidades, porque también ya teníamos que aprender a ordeñar. Mi mami no sabía tampoco de eso, tuvo que aprender con unos vecinos, unas vecinas. Ellos nos enseñaron a ordeñar, a cuidar a las crías de las vacas. Entonces también tuvimos que aprender nosotros, mi mamá nos enseñó también eso a nosotros. Y parte de ese trabajo, aparte de ordeñar, también teníamos que llevar la leche, se vendía a la vecindad. Antes era mucho más accesible todo un vecindario, todo un barrio, no es como ahora que cada uno entra a su casa, se cierra y no se sabe el de las puertas para adentro qué pasa. En cambio, antes eran más sociable la gente. Nos encontrábamos en la calle, se encontraban mis padres con los vecinos, conversaban, se contaban sus historias, a veces compartían, y me acuerdo que incluso hasta a veces compartían las bebidas alcohólicas que tenían ellos de pasada, no se quedaban, sino a veces tenían de pasada. Porque recogían para una fiesta, les sobró alguna de alguna fiesta. Antes también eso se compartía más. Las fiestas eran, no se puede decir, eran mejores, sino eran más alegres, más bonitas, porque se compartía con la comunidad, a veces se compartía más con la familia. venían familias de lejos, venían familias cerca de aquí de la casa. Entonces se organizaban unas buenas fiestas, me acuerdo que organizaban mis padres en ese tiempo también. Pero igual nosotros no podíamos disfrutar mucho de aquellas fiestas porque los que estaban como responsables a veces o como quienes ayudaban eran mis padres a estas celebraciones, a esta clase de celebraciones, y ahí era donde entraban las responsabilidades de los hermanos mayores. Mis hermanas, yo, éramos más los responsables de la casa. Nos tenían hasta un cierto límite, hasta una cierta hora en estos lugares, y de ahí nos enviaban a la casa porque teníamos que ser responsables de los animalitos, sacarles en la mañana de los corrales, teníamos que llevarles a ordeñar, después de ordeñar teníamos que llevarles al pastoreo, y de ahí teníamos que dejarles, de ahí teníamos que ir a desayunar o llevábamos nuestro desayuno para quedarnos con los animalitos. Esto era los fines de semana. Nosotros no teníamos días de descanso porque esto era todos los días, era de lunes a domingo era esto. Pero no nos aburría, la verdad a mí no me aburría eso porque me daba oportunidades de conocer amigos, de estar afuera jugando. Nos encontrábamos con los amigos de mis hermanos, de mis hermanas, ellos también eran en ese tiempo adolescentes, yo era niño. Entonces nos jugábamos, conversábamos, contábamos anécdotas, organizábamos incluso paseos porque ahí nosotros nos escapábamos. Les dejábamos amarrar a nuestros animalitos y nos escapábamos, me acuerdo de eso. Y a veces nos descubría mi mamá y cuando regresábamos ya no les encontrábamos y preguntábamos y nos decían su mamá, ya les llevó. Ahí eran los problemas que teníamos, me acuerdo. Es una bonita anécdota era de esos porque nosotros pensábamos que éramos más, le puedo decirle una parte más inteligentes que mi mamá, pero ella se las sabía todas. Entonces nos descubría y ahí sabíamos estar en graves problemas. Entonces no sabíamos cómo regresar a la casa, teníamos que idearnos de alguna manera la entrada a la casa, o a veces era por suerte que mi papá estaba trabajando cerca o estaba también por aquí. Entrábamos con él, bueno, ahí era solo las habladas, pero cuando no estaba, sí era, mi mamá era bien severa. Tenía un carácter, mi mamá, muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que parte de su carácter se debía a que nosotros nos criábamos más con ella. Entonces yo creo que con eso nos tenía controlados. No podíamos nosotros mucho con mi mamá, porque ella, como le digo, se le sabía a todas. Pero son cosas así, son anécdotas de niño, cuando fui un pequeño de 7, 8 años de haber sido. Cuidaba de mi hermano menor siempre estuvo conmigo, incluso hasta cuando yo fui adolescente, él se crió mucho conmigo. Hubo un vínculo hasta la adolescencia, hasta la juventud con él. Él fue con quien más me llevé de todos mis hermanos. Y también me relacioné más también con los hermanos de mis papás, con mis tíos. Porque, no sé, yo tenía una cierta afinidad con personas mayores, con personas de edad. Tenía una cierta madurez que decían ellos también que pueden conversar conmigo, ¿no? De cosas así. Sí, eso es lo que me acuerdo. Y tal vez, no sé, algún recuerdo de un animalito favorito que tuvo usted o la pérdida del mismo, tal vez. Ah, claro, sí, me hace acordar también de esas cosas. Verá, así con preguntas que salen, yo también me acuerdo porque debería escribir un libro, creo yo. Porque, verá, sí, como le comentaba, cuando fui niño, tuve muchas experiencias, porque de una manera yo le puedo decirle que yo me crié en la calle. Cuando fue niño, porque tuve que afrontar ciertas responsabilidades que no eran ya en la casa, sino eran afuera, en la calle. Me recuerdo cuando comenzaron a hacer aquí en Quito la Avenida Occidental. Esa avenida la hicieron, rellenaron las quebradas de Quito. Es por eso también que se dan problemas ahora, inundaciones, deslaves, muchos de esos, porque eran unas quebradas grandes. Yo me acuerdo cuando fui niño, ahí comenzaron a rellenar las quebradas. Entonces ahí se contaban historias de apariciones, de fantasmas. Y con todos esos miedos yo tuve que afrontar, tuve que formarme un carácter para poder afrontar todas esas cosas. Porque antes, en esos tiempos, las calles no eran peligrosas, sino eran miedosas. Uh-huh. Por ciertas cosas así, ¿no? De historias. Habían Habían historias macabras de desaparecidos o de apariciones. Pues va la misma palabra, al contrario, ¿no? Pero o sea, sí decían que existen unos duendes, que existen ciertos fantasmas y cosas así. Pero me acuerdo que con todas esas cosas fui creciendo y fui aprendiendo que se puede superar. Pero lo que sí es que yo me acuerdo que cuando salíamos con los animales que mi mami nos mandaba a cuidar, nosotros teníamos que bajar de nuestra casa una cierta distancia hacia la parte de abajo, que sí era más o menos grande. Y recuerdo que siempre andaba yo con mis dos perros. Yo tenía unos dos perritos. Siempre iban conmigo. Mi mami decía que donde están los perros me encontraba a mí, porque a veces yo me sabía perder. No sabía estar cerca de mis vacas, porque como le cuento, así a veces me daba mi escapada. Me acuerdo, teníamos un bonito lugar que antes había en San Juan, en la pileta de San Juan. Ahí antes habían pescaditos. Y tenía un grupo de amigos que sabíamos irnos a nadar allá. Allá aprendí a nadar, allá aprendí a pescar esos pescaditos pequeños. Y hacíamos nuestra tarde de camping, nos íbamos y comíamos algo. Incluso hasta cocinábamos ahí. Hasta que después aparecieron los policías municipales y ellos no nos dejaban hacer ya nada ya. Pero eran unas escapadas. Y eso decía mi mami, que donde estaba yo estaban mis dos perros. Siempre me acompañaban mis dos perros. Tenía una perrita y un perrito. Y me acuerdo que una vez subíamos de noche y pasábamos de la parte esta de la occidental que estaban construyendo. Todavía estaba en construcción eso. Me acuerdo que estaban los tractores, estaban igualando la tierra y pasábamos por ahí. Y en ese tiempo ya habían carros circulando en esas calles, pero no había nada de iluminación y yo no tenía que subir de noche justamente por esa situación. No teníamos que pasar ya de noche, teníamos un horario fijado por mi madre, que era a las 6 de la tarde como máximo que teníamos que subir, porque esa calle se tornó peligrosa porque ya comenzaban a caminar carros. No era pavimentada, pero ya comenzaban a caminar los carros y no tenían nada de cuidado los carros. Muchos carros de esos tiempos no tenían la precaución de encender las luces en la noche. Era por eso. Ya comenzaron a haber atropellamientos, accidentes de tránsito en lo occidental desde ese tiempo mismo. Y fue la casualidad una vez que nos hicimos de noche. Subía yo ya con los animalitos de mi mami y me acuerdo que no querían, los perritos se nos interpusieron en la calle, no querían que pasemos. Nos le ladraban a las vacas y no querían que suban, no querían que pasen. Pero de repente yo insistí, en el momento que insistí, sentimos que se fue nuestro perrito a un lado. Y fue más atrás de nosotros y nosotros logramos pasamos rápido nosotros. En ese instante nos fuimos a la casa. Pasamos la occidental, recuerdo, y mi mami me dijo, ¿por qué no están tus perros contigo? Le dije, no sé, mami, sí venían conmigo. Entonces yo no me había dado cuenta que no venían, porque yo siempre era de los que decían, ya viene atrás mío. O sea, y siempre estaban conmigo. Entonces mi mami se dio cuenta de que no habían estado conmigo los perros y me dijo, ¿dónde están tus perros? ¿Dónde están? ¿Por qué no están contigo? Y le dije, sí estaban, mami. Y dijo, no están. Y les esperamos un poquito, les esperamos. Y después ya no vinieron. Entonces me dijo mi mami, vamos a buscarles, tal vez están perdidos. Y bajamos a buscarles y en occidental oíamos que chillaba alguien. Ahí donde se construía. Chillaba alguien, algo chillaba ahí. Y fuimos corriendo a ver y nos acercamos y era mi perrito, le había atropellado el carro. Cuando nos acercamos llegamos y en el instante que llegamos murió. Esa fue una trágica historia, un suceso que pasó, ¿no? Que ha marcado bastante en la vida de mi mami y la mía, porque ella siempre estuvo conmigo, siempre estaba conmigo. Porque compartí las responsabilidades con mi mami y vio en mí también mi mami que tuve yo esa voluntad, esa fuerza, ese carácter también para poder hacer el trabajo que ella me encomendaba. Sí, eso me acuerdo de ese tiempo, lo más triste que me pasó en aquellos tiempos. Ay, vemos que es una historia muy emotiva también. Y bueno, la última pregunta que me surge respecto a esto es, imagino que desde ahí usted le tiene amor y aprecio a los animalitos. No, desde ahí no. Yo creo que nací con eso. Yo creo que todos nacemos con eso, sino que nos falta desarrollar, porque de una u otra manera siempre, siempre se dan oportunidades, ¿no? Y a veces las dejamos pasar. ¿Por qué le digo esto? Porque hay oportunidades para poder conocer animales y no nos da a veces el tiempo, no nos da a veces las ocupaciones o simplemente a veces no nos da el espacio. Imagínense, en ese tiempo nosotros no teníamos una casa con un patio, teníamos una casa con un potrero. Entonces podíamos tener muchos animales en ese tiempo, muchos, muchos animales. Entonces, al nosotros ver cómo funcionaba la vida, nos relacionábamos más con ellos. Porque de un par de aves, una gallina y un gallo, comenzamos a verles cómo nacían los pollitos. Vimos cómo era el fruto de los dos, ¿no? O sea, de entre los dos nacían los pollitos. Vimos asimismo el fruto de los patos. Entre los patos asimismo hacían familias, se juntaban los patos y también nacían los patitos pequeños así. Igual de los perritos. Como teníamos, como le digo, teníamos un potrero de nosotros para vivir ahí, para jugar. Entonces ellos también se relacionaban con nosotros bastante bien, los animalitos con nosotros. Los perritos también tenían sus hijitos, entonces nosotros éramos felices de la vida. No nos preocupaba no tener que comer para darles de comer a ellos, no nos preocupaba. No sé en ese tiempo, no, si en ese tiempo se vive el momento, puedo decirle yo, porque compartíamos también, incluso teníamos chanchos, teníamos borregos. O sea, todo ese tipo de animalitos, entonces yo creo que se nace con eso, ¿no? Sino que cada vez que nos dan la oportunidad podemos eso ponerlo en práctica, creo yo. Ajá. ¿Y con el cuidado de los animalitos generaban ingresos para su familia? Sí, sí, en una parte sí, al principio una parte sí, porque más era para el consumo de la familia, de nuestra familia. Porque de las gallinas cogíamos los huevitos, de los patos los huevitos igual. Y cuando a veces le antojaba a mi mami, comíamos gallina. O sea, era así, ¿no? Como decíamos, se dice, ¿no? un dicho popular, de la mata a la olla. Entonces, igual teníamos sembrado, teníamos maíz, teníamos papas. El tiempo de cosecha se lo hacía eso, se cosechaba y se comía. O sea, sí fueron así tiempos bonitos. Sí, entonces sí se puede decir que una parte era para generar ingresos, porque primero era para la familia, primero eso era para la familia. Y de ahí lo que sí quedaba como para decir, se podía hacer negocio o como para poder decir que se ganaba dinero con eso, no. Más bien se hacía trueque en ese tiempo, me acuerdo. Mi mami les daba una canastita de huevos, la vecina le daba una arroba de papas o de arroz o de harina. O se cambiaba, se intercambiaba una gallina por unos dos cuyes o un cuy. Ah, también teníamos cuyes, conejos. O sea, cosas así se hacía más. No, no, en ese tiempo no se vendía mucho los animalitos. Más era para el consumo de la familia mismo y a veces era un trueque que se hacía. Y a veces igual se hacía, ¿cómo se llamaba esto? Verá, se daba unas 10 gallinas para una fiesta. Y esa era una deuda que tenían ellos con la familia, con nosotros. O sea, si nosotros teníamos una familia, ellos tenían que devolvernos 10 gallinas. O si les dábamos un chancho, ellos tenían que darnos también un chancho después, cuando nosotros necesitábamos. Entonces, los animalitos no eran más bien para hacer dinero o para generar ingresos y ganar mucho dinero, ¿no? Tal vez en eso. Se puede decir como para vivir. Antes se trabajaba o se tenía ingresos más es para vivir. Tal vez se puede decir para vivir bien. En ese tiempo era difícil decir que se va a tener un sueldo fijo, porque era bien difícil en ese tiempo que alguien gane un sueldo fijo, era bien difícil. Porque ahí nomás se podía decir, me voy a endeudarme en un carro, en una casa. En estos tiempos eran los tiempos más difíciles, que había trabajo y el poco trabajo que había, recuerdo que mi papá lo cogía a sabiendas de que no es lo que debía él ganar o lo que debía haber cobrado por ese trabajo, pero le tocaba hacer. Yo creo que esa parte sí fue dura también, porque muchas veces no se reconocía el trabajo como en estos tiempos. Sí se está reconociendo el trabajo, ¿no? Pero también El trabajo se reconoce también por los conocimientos que tiene una persona. Vaya, sí, sí está muy interesante y muy bonito recordarlo. ¿Y qué recuerdos tiene sobre su escuela? Sobre mi escuelita, yo estudié en la Escuela General Juana Valle, queda aquí en la Avenida América y Las Casas. Era una escuela pequeña en ese tiempo y sigue siendo pequeña, no ha cambiado mucho. Entonces, el recuerdo de mi escuela era que más compartíamos con los profesores, compartíamos con los alumnos, nos conocíamos muchísimo entre todos. Porque uno era que también éramos de aquí de los barrios, éramos de aquí del barrio cercanos a la escuela. Y lo otro era que nos hacíamos conocidos y amigos muy fácilmente. Entonces, con ellos compartíamos a veces las colaciones, los juegos, el fútbol, las cogidas, los diferentes juegos que en ese tiempo había. Entonces, me acuerdo, eso era lo bonito de la escuela, que se podía llegar en la hora del recreo, nos conocíamos todos, nos encontrábamos todos y jugábamos, organizábamos algo y salía bonito. ¿Y tal vez tiene algún recuerdo sobre algún mejor amigo o mejor amiga que tuvo una buena relación en ese tiempo? Sí, mi compañero de la escuela, pero de otro grado, que me enseñó a jugar fútbol. Él me enseñó a jugar fútbol y por él aprendí a jugar fútbol y la verdad me gustó tanto que me hice bueno en ese juego. Eso sí me acuerdo de él. ¿Y el nombre tal vez? Se llamaba como mi nombre, se llamaba Pablo. Él me conocía a mí, yo le conocía a él desde mucho más antes de llegar a la escuela. Éramos vecinos, solo que en la escuela nos tocó diferente grado. Fuimos a la misma escuela. Entonces, él desde pequeño, sus hermanos mayores jugaban fútbol mucho. Entonces, él también aprendió de ahí. Y yo, como le digo, como le comentaba, compartíamos los quehaceres de la casa con mi mami. Teníamos muy poco tiempo para eso. Y cuando teníamos tiempo, apenas podíamos ir un pequeño momento. Pero después se dieron las cosas diferentes. Yo también fui creciendo y me di tiempo. Me di tiempo para estudiar, para ayudar en la casa y también para aprender a jugar fútbol. Y con el tiempo fui mejorando y me gustó muchísimo. ¿Y hasta cuándo recuerda que tuvo contacto con él? Estuvimos hasta segundo curso en el colegio. También igual fuimos al mismo colegio. Hasta el segundo curso y de ahí ya no volvió. Él ya dejó de estudiar. No sé la razón, porque la verdad, porque él se desapareció del barrio también con la familia. No sabemos bien qué pasó porque de repente ya no fue a estudiar y la familia también ya no se asomó. Entonces se cambió de barrio, creo yo. Pero y después le encontré ya cuando se fue hace mucho tiempo, le encontré. Porque regresaron nuevamente al barrio, pero ya éramos nosotros, ya éramos adultos. Claro. Y bueno, ¿y me podría contar qué recuerdos tiene de su infancia, de su adolescencia en sí? Podría ser respecto al colegio también, si también existieron carencias económicas en su familia, ¿cómo fue en ese sentido? Sí, la verdad, creo que en ese tiempo, como en la actualidad, hay momentos difíciles, creo yo, para todas las familias. Pero ya habían familias ya, y en ese caso también nos incluimos nosotros, que económicamente no estábamos bien. Mis padres igual nos apoyaron, nos educaron, nos criaron en los medios de ellos que tuvieron, pero sí, sí tuvimos que pasar nosotros también necesidades económicas, se podría decir que por ahí fuertes. Pero como es en lo natural, en la vida. Se va avanzando, se va superando. Son esos mismos obstáculos, son experiencias, son formas de salir adelante. Nos ayudan a crear ideas de cómo salir adelante, de no estancarnos, de salir adelante con nuestros padres. Igual en la niñez como en la adolescencia, sí fueron momentos difíciles porque hay momentos en que se necesita tener lo que los demás tienen, comprarse algo que los demás también tienen. Y el no tener eso sí frustra mucho a la juventud, a la adolescencia en ese tiempo. Entonces sí es un poquito complicado eso, pero no es imposible de superar, sí se supera. ¿Y quién se hacía básicamente cargo de la situación económica en su hogar? Bueno, mi papá, como le digo, trabajaba en A veces le tocaba trabajos aquí en la ciudad en Quito, a veces salía afuera. Entonces, en eso sí le hacía llegar a mi mamá, creo yo, que había sabido hacer, no sé, la verdad, exactamente conversarle, decirle que esto se hacía con la plata, no sé. Porque yo creo que era cuestión de adultos en ese tiempo. Nosotros nos dedicábamos a jugar, a comer, a correr, a ser niños. O sea, me refiero a que a crecer como niños. Entonces, no sé decirle cómo se administraba la plata, pero lo que sí sé es que mi papá trabajaba, él era fijo que trabajaba, y mi mamá tenía unas actividades de medio tiempo. Entonces, creo que por ahí compartían ellos los gastos. ¿Y en algún momento usted se hizo cargo tal vez de su hogar, de su casa en ese entonces? Claro, se puede decir que sí, porque mis hermanos mayores, yo soy el cuarto. Mis hermanos mayores en ese tiempo fueron ya creciendo, pasaron la mayoría de edad y se fueron casándose y se fueron. Creo yo que es el orden natural de la vida. Entonces, el que se iba dejaba a cargo al que venía atrás. Generalmente esto creo yo que es así, que se casa el mayor, después el que sigue, después el que sigue, y no era antes saltándose que el mayor no se casaba y después se casaban. No, más bien en ese tiempo fue que mis hermanos mayores en orden se fueron casándose. Entonces yo llegó un momento en que yo me quedé como hermano mayor. Atrás de mí estaban todavía cuatro hermanos. Y con ellos yo tuve la experiencia de poder ser hermano mayor de ellos. Entonces también tenía que compartir muchísimas responsabilidades, obligaciones y responsabilidades. Y también tuve que trabajar en ese tiempo, tuve que trabajar para ayudar en la casa, al igual que mis hermanos también, los mayores nos ayudaban, pero igual teníamos que también ayudar nosotros los menores, los que veníamos luego. Entonces en mi adolescencia fue también que tuve un punto en donde tuve que cambiar mis estudios de la tarde por mis estudios por la noche. Trabajaba en el día y estudiaba en la noche y ayudaba con eso también a la casa. Ajá. Claro, interesante. Vemos que desde temprana edad ya le tocó salir a trabajar. Y bueno, respecto a esto, ¿me puede comentar si tal vez estudió algo relacionado a su trabajo actual y cómo aprendió su oficio? También me puede comentar cuántos años tuvo usted, me podría decir en qué escuela estuvo, el colegio y su formación continua que tuvo. Son muchas preguntas a la vez, pero voy a tratar de ubicarme. Verá, yo estudié en la Escuela General Juan Lavalle. Esa fue mi escuelita en la niñez. Cuando ya tuve que ir al colegio, me pusieron en el colegio José Rafael Bustamante. Quedaba en la Avenida Universitaria y Armero. Estuve hasta segundo curso y de ahí me cambiaron al Instituto Superior Central Técnico. Allá tuve que estudié y escogí una carrera. Yo escogí la carrera de mecánica automotriz porque una parte me gustaba, pero no completamente. Yo quería seguir electrónica, pero los cupos eran. En ese tiempo la electrónica era la que estaba en auge, estaba empezando a nacer y a crecer esa carrera en el Ecuador. Entonces había muchísima demanda de ese nivel académico, entonces había mucha gente que estaba por un cupo de electrónica. No pude entrar ahí, entré a mecánica automotriz, pero igual fue bonito, una bonita experiencia. Aprendí muchísimo en el colegio, me gustó muchísimo, sino que a veces la carencia de oportunidades, también de oportunidades económicas, eso también fue una barrera para uno poder desarrollarse mejor, porque habían equipos, habían cosas que se tenía que comprar y costaban mucho. Habían también instrumentos para poder hacer un nivel académico mejor, como era en ese tiempo un tablero de dibujo técnico. Se necesitaba uno de muy buena calidad, pero no se tenían los medios económicos para eso. Entonces nos tocaba comprar un tablero de dibujo técnico de tablita, que venía así con una regla T. Y aún así, con ese tipo de cosas se sacaban muy buenos trabajos. Había felicitaciones por los trabajos que se hacía con ese tipo de instrumentos. A veces yo digo, en ese tiempo era lo mejor que podíamos comprar nosotros, lo que teníamos, pero en cambio habían otras cosas mucho, mucho más avanzadas. Entonces, en el Instituto Superior Central Técnico terminé mis estudios, me gradué de mecánico automotriz, En cuarto curso ya tuve que estudiar en la noche porque, como le comento, la situación económica y las oportunidades escasas también para poder seguir estudiando en el día, me tocó estudiar en la noche, terminé en el colegio en la noche. Y ya no pude seguir la universidad. Sí era mi aspiración seguir la universidad, pero yo quería seguir una ingeniería, pero no se dieron las cosas. Entonces lo que pude hacer es estudiar cursos. Me metí cursos, estudié cursos de inglés de computación. Y lo que mejor también vi en ese tiempo era en el instituto del SECAP. Entonces también hice cursos en el SECAP. Entonces esa fue mi formación profesional. Y me dice que aprendió igual, aprendiendo en el colegio, ¿cierto? Su labor fue que le impartieron en el colegio. Perdón. Su oficio aprendió en el colegio, me dice, ¿cierto? Bueno, digamos que un oficio se va aprendiendo con el paso del tiempo. Lo que sí puedo decirles es que yo saqué mi título de técnico automotriz en el colegio. Es algo diferente porque cuando se pone en la práctica no es un 100% la práctica que el nivel académico que uno se estudia. ¿Por qué le digo? Porque hay cosas que en un taller mecánico usted hace como cree que puede hacerse. En cambio, en la tecnología, usted tiene que hacer de acuerdo a cómo es un procedimiento. Es decir, una lectura de un daño, herramientas especiales. Se usa mucho metrología, en donde se trabaja en milímetros, en décimas, en centésimas de milímetro, en pulgadas. Se usa medidas de presión, como son los bares o las libras pies. O sea, hay muchísimas diferencias que se puede aprender para decir que un oficio se aprende en el colegio. No, más bien se aprende un oficio, se aprende cuando ya se sale a la práctica, porque en un colegio usted no termina de aprender académicamente lo que se trata. Claro, entiendo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto, que es la trayectoria laboral, ¿sí? ¿A quién nos podría contar cuál fue su primer trabajo y cómo continuó en esta rama? Bueno, para introducirme directamente en lo que se refiere a mi carrera profesional de ahora, le puedo decirle que antes de eso tuve que trabajar de muchísimas cosas. Trabajé de limpieza de oficinas, trabajé ayudando a otras personas a cargar cosas en una tienda, en diferentes lados, arreglando bodegas, cosas así. Entonces fue aprendiendo cómo funcionaba, ¿no? Pues un trabajo. De allí, cuando ya tuve que, ya escogí mi carrera, escogí mi profesión en el colegio, ahí tuve que obligadamente buscar algo relacionado a mis estudios. Me acuerdo que me atreví a entrar en una mecánica y pedí trabajo. Y les comenté, les dije que estaba estudiando, que soy estudiante del Central Técnico y si me podían dar la oportunidad. Estuve en una mecánica, pero la verdad es, cuando uno se inicia de cero en el oficio de uno, siempre va a ser bien duro, es bien difícil eso, porque hay muchas trabas, muchísimas trabas. Y en el camino hay que encontrarse con la gente adecuada, porque cuando no hay la gente adecuada para tu desenvolvimiento, tu desarrollo, eso te va frustrando. Entonces yo tuve que buscar en otro lado, porque no el primer lugar donde yo fui no me gustó. En otro lado fui y también encontré muy buenas oportunidades, pero no me daban oportunidades para estudiar, porque yo tenía que salir, entrar al colegio entraba al colegio cuarto para las 7 de la noche y trabajaba lejos, entonces no me alcanzaba a llegar al trabajo y tenía que salir antes. Entonces no me daban mucha oportunidad para eso y eso me fue desgastando emocionalmente porque tuve que escoger una de las dos. Y yo, para mí, fue siempre escoger primero los estudios. También por eso, por mi mamá, porque ella es la que estaba siempre al pendiente mío. Me decía que tenía que seguir estudiando y seguir estudiando y seguir estudiando y que si no trabajo no importaba, que hemos de salir adelante. Entonces fui buscando laboralmente, fui buscando en dónde ubicarme para poder también estudiar. Y fui también, me acuerdo, a otro lugar, a otro taller de mecánica a diésel, que se llama así, donde se trabajaba camiones de carga. Había muchas cosas que eran demasiadamente grandes para mi edad. Entonces yo no podía trabajar con ese tipo de cosas. Entonces también tuve que desistir de eso. Y estuve aprendiendo así poco a poco, pues se puede decir, no trabajando y estudiando y aprendiendo más, porque yo creo que eso fue un paso, un periodo para ir aprendiendo. Porque ya cuando me gradué, yo todavía no tenía ninguna plaza fija, no tenía ningún puesto de trabajo fijo. Entonces lo que tuve que hacer es esperar un tiempo, pues me gradué y esperé un tiempo, y ese tiempo fue dejar pasar un poco mis actividades correspondientes a mi oficio, ¿no? A mis estudios. Entonces yo tuve que, mejor, yo preferí mejor dejar y probar en algo como fue irme al ejército. Probé eso en un año y medio, digamos, que yo me alejé de los talleres automotrices. Fui también a eso y probé, y la verdad a mí no me gustó mucho eso, no compartía muchísimas cosas de lo que enseñaban y de lo que se hacía en esos lugares. Entonces, no, tampoco me gustó, no me quedé. Cuando salí de ahí, cuando regresé acá, estuve igual un buen tiempo desempleado, buscando algún lugar donde trabajar, donde irme. Pero como no encontré así mayores oportunidades, entonces comencé a buscar gente. Comencé a buscar gente para que me ayuden a conseguir algo para trabajar, algún trabajo, algo que tenga relación a mi título profesional. Entonces por ahí comencé a encontrar amigos, y ellos me invitaron a trabajar en unos talleres. Yo ya tenía una edad, ya era mayor de edad. Trabajé así mismo algo, pero los ambientes de trabajo no gustaban, no me gustaban mucho, porque en ese tiempo se compartía, creo yo, demasiado con los amigos, demasiado tiempo con los amigos, y eso nos conllevaba a tomarnos más tiempo de lo debido que podíamos hacer con nuestros padres, con nuestros hermanos. Es decir, se compartía mucho de fiestas, de salidas, de amanecidas y cosas así. Entonces habían lugares así, había talleres, habían lugares de trabajo que no me gustaban por eso. Hasta que me dieron la oportunidad de trabajar de bodeguero en un taller reconocido. En un taller reconocido que sí me dieron la oportunidad, pero no exactamente de mi oficio, sino relacionado. Estuve trabajando en una bodega de herramientas automotrices, en donde tenía el control yo de todas las herramientas para que trabaje en la sección enderezada, pintura, mecánica automotriz. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar allá. Presenté mi carpeta y me cogieron enseguida porque habían estado igual necesitando de urgencia. Y como tenía experiencia con las herramientas, me dieron el puesto. Allí fui conociendo gente, hice amigos, hice muchos amigos. Y poco a poco fui mejorando mis relaciones con mis amigos, y sobre todo me fueron conociendo el tipo de personalidad que tenía yo. Entonces pasó un año y medio que yo me quedé en esta sección de bodega de herramientas. De ahí habían mecánicos que se estaban yéndose a otros trabajos o simplemente se iban. Y había un déficit de mecánicos. Entonces yo le pedí al señor, al dueño del taller, porque era un taller grandecito, le pedí al señor que me dé la oportunidad de salir al patio, que yo era mecánico automotriz y quería demostrar. Entonces, primeramente se negó, porque en mi puesto, yo mi puesto en el cual me encargaron lo llevaba muy bien. Tenía muy buen control de las herramientas y del personal, porque aparte de que parecía un trabajo sencillo, para nada lo era. Tenía que llevar el control de las herramientas a diario. Tenía que presentar de mañana la bodega de herramientas completa, y en la tarde tenía que recibir completa. Entonces todo el día era salida y entrada de herramientas, más eran las salidas de las herramientas, materiales de trabajo y cosas así. Entonces era también un trabajo fuerte, fuerte fuerte, era desgastante también ese trabajo. Pero como para todo hay que tener un orden, entonces con eso fui yo mejorando los tiempos y con eso ya yo tenía ya un mejor control. Entonces también no me quería dar la oportunidad porque él veía cómo llevaba yo la bodega de herramientas, la bodega de materiales, y le gustaba al señor. Yo creo que era por eso que no me daba la salida y creo que fue por eso, porque algún rato le quise preguntar, pero no le preguntaba por qué no. Entonces era la negativa del señor que no me quería dejar salir, entonces yo iba a renunciar a ese trabajo. Hasta que le dije que yo no soy para estar en una bodega porque yo quiero desempeñar de lo que estudié. Y a partir de eso creo que con esa presión que yo le puse a este señor, él me dio la oportunidad de salir a la mecánica. Entonces salí de la mecánica y salí de la bodega y comencé a trabajar en la mecánica. Igual me desenvolvía muy bien en la mecánica automotriz. Habían compañeros mucho más viejos que en lo que se refiere a edad y a conocimientos técnicos, o conocimientos más bien podría decir, tenían más que mí. Entonces ellos fueron por una parte gestores o maestros para mí, pero hasta un cierto límite, porque en cambio yo tenía conocimientos tecnológicos. Y también como hice cursos, entonces yo tenía un poco más de visión de cómo se debería llevar un taller y cómo se debería hacer los trabajos. Entonces estaban viendo eso en mí y no tardó mucho tiempo y ya me pusieron, era primeramente ayudante de los mecánicos. Ya me pusieron de mecánico y después me pusieron que a cargo de un sector de un grupo de trabajadores. No era todavía jefe de mecánicos, pero ya me pusieron en un sector donde tenía yo mi grupo de trabajo. Pero igual yo buscaba más oportunidades para poder desenvolverme tanto tecnológicamente como económicamente. Por ahí encontré un compañero que también venía hacía taller con nosotros y él daba nos asesoraba porque había carros, sobre todo los carros de alta gama, que era difícil encontrarles fallas o daños. Él venía, nos daba una mano. Entonces yo me hice amigo, muy amigo de él, y él tenía también un taller muy bueno que trabajaba por unos alemanes. Entonces con ellos él trabajaba y aprendí y tenía mucho conocimiento tecnológico. Venía con herramientas, con equipos que nosotros no podíamos tener ni tampoco se tenía en ese tiempo. Cualquier persona o cualquier taller no tenía esas herramientas y él venía con esas herramientas y nos ayudaba. Entonces con eso hicimos muchísimas cosas, aprendí muchas cosas con él, me hice amigo, me hice muy amigo de él. Y da la casualidad que una vez me encontré en el bus que venía yo a mi trabajo y me encontré con él. Conversamos y me invitó a probar en su taller. Yo le dije que tenía que primeramente salir de donde estaba trabajando y podía ir para allá donde él. Me dijo que me tome un tiempo, pero que no sea muy, muy largo, dijo, porque también estaba necesitando mecánicos. Le dije, muy bien. Entonces dejé mis cosas en orden en el otro taller y entonces fui a visitarle a mi amigo. Me presentó a los jefes de ellos que tenía como administradores y el otro como jefe. Unas dos personas, unos dos alemanes muy conocedores de la mecánica automotriz, sobre todo el papá, que tenía ya su edad, pero él era ingeniero mecánico. Tenía una tecnología muy avanzada para mi criterio, ¿no? Tal vez para otros no, pero para mi criterio era una persona que tenía muchísimos, muchísimos conocimientos sobre la mecánica automotriz, sobre todo de carros europeos. Con él aprendí la mecánica, puedo decirles, mecánica de precisión, porque él trabajaba y tenía muchísimos equipos, muchísimas herramientas para poder trabajar. Lo que yo le comentaba al principio, que a mí me llamaba la atención de la tecnología, los avances de mediciones, de equipos que se tenían en ese tiempo. Con él aprendí muchísimo. Y igual dio la casualidad de que mi compañero se fue del taller y me pusieron a mí a cargo, ahí sí me pusieron a cargo a mí del taller de la mecánica automotriz. Entonces yo estaba dirigiendo todo ese taller. Trabajé ahí, creo yo que trabajé ahí con él unos 10 años. Perdón, no, con él de haber trabajado unos 5 años de haber trabajado. En el primer taller en donde yo ya me ubiqué desde la bodega hasta ser mecánico automotriz y de haber trabajado unos 10 años, creo yo. Entonces de ahí ya salí a trabajar con el señor el alemán. También trabajé con él, pero hay muchas, muchas cosas que se presentan en la vida laboral, sobre todo cuando tienes un cargo, se puede decir un cargo a presión para resolver las necesidades de este taller, de este trabajo. Muchas veces no puedes cumplir con todo, ¿no? Tienes que también dar prioridad a algunas cosas. Hay momentos en que tienes que tomar decisiones y muchas veces las decisiones pueden ser erradas o pueden ser simplemente básicas. Entonces, trabajar a presión también me hizo un poco de tratar de ver metas más diferentes, no más aparte. Y yo entonces por ahí comencé a pensar de que era tiempo de ponerme mi propio taller. Me puse un taller con un amigo. Salí de ahí y me puse un taller con un compañero, con un amigo. Pero lastimosamente el celo profesional se puede decir que hace mucho daño, ¿no? A los compañeros, entre compañeros mismos. Entonces me fue mal con él. Estaba un poco mal en el taller con él, no tenía mucho espacio para mi trabajo y da la casualidad que me buscaban a mí porque yo aprendí un sistema de inyección de los autos alemanes. Entonces me buscaban a mí para que yo resuelva esos problemas. Visitaba talleres y de ahí regresaba a mi puesto de trabajo, pero ya no era suficiente porque estaba tomándome mucho tiempo en hacer estas situaciones y opté por quedarme en mi taller. Entonces vinieron personas a buscarme y entre estos de ellos fue unos señores que se habían puesto un taller recientemente de autos alemanes igual. Me pidieron que le ayude a resolver problemas de inyección de los automóviles, ¿no? Entonces con ellos tuve la oportunidad también de ir a trabajar así por temporadas, les ayudaba y regresaba a mi taller, les ayudaba así y me regresaba a mi taller, pero con el tiempo yo fui viendo que, o sea, se me hacía más difícil a mí mantener en los dos lados y donde me estaba viendo bien era con estos señores. Como le comentaba, tenía un poco de problemas en el taller con mi compañero donde me puse. Entonces dije, opté mejor, le dije con él para trabajar. Volví a trabajar para otra persona. Igual al principio estaba todo bien, habían situaciones buenas, situaciones malas, problemas fáciles de resolver, problemas difíciles de resolver, todas cosas así. Pero se salía adelante en el taller, pero estaba yo todavía volví otra vez a cargo de a trabajar para otras personas. Entonces, se fueron dando problemas económicos en el taller, porque hay temporadas difíciles que se ponen en los talleres, o creo que en todo mismo relacionado. Baja la producción, entonces se comienza a tener problemas económicos. Fue la situación así que se presentó, que tuve que renunciar otra vez, también renunciar por allí. Entonces salí y me puse un taller por acá, por cerca, por donde vivo, en el sector de las casas. Me puse un taller automotriz y estoy ya en mi taller 8 años y estoy aquí trabajando. Le puedo contar eso de mi vida profesional que me acuerdo a breves rasgos porque conversar 100% lo que he pasado, lo que he vivido, se lo hace de acuerdo al paso de la conversación, creo yo. Claro, qué interesante. Vemos que es una amplia experiencia por la que ha pasado. Y brevemente me puede decir cuál fue el lugar que más disfrutó, el que más le gustó. Bueno, según lo que nos cuenta, yo podría asumir el que fue en el que pasó de bodega a mecánico. Sí, sobre todo porque fue mi primera experiencia en manejo de personal. Eso me gustaba mucho a mí, el manejo de personal, y sobre todo era porque me decían que era bueno para eso. Pero más que todo me gustó la primera experiencia laboral ahí porque hice muchos amigos. Entonces tenía amigos de mi edad, amigos mayores, amigos menores, y sobre todo les gustaba a ellos hacer reuniones cuando hay cumpleaños de un compañero, habían en estas fiestas de Quito se hacía alguna situación, algún agasajo. En la Navidad igual se podía hacer un agasajo en el año viejo, año nuevo. O sea, todo ese tipo de cosas éramos bien unidos, había una unión sana en el equipo. Y también era porque se compartía el viernes, se compartía 2 horas que nos permitían hacer deporte. Entonces era un momento en que nos conocíamos más, nos relacionábamos más y nos uníamos como grupo más. Eso fomentaba la unión del grupo. Pero como en todo lugar, siempre va a haber gente que no comparte este tipo de ¿qué puedo decirle? De metodología, tal vez para que la gente se sienta mejor en un lugar de trabajo. Comenzaron a cambiar las cosas. Puede ser porque también los hijos del Señor fueron creciendo y eran adultos y eran casados y veían las cosas que el papá hacía y decía que estaban mal, que no debían hacer las cosas. Entonces, la familia del Señor se comenzaba a involucrar. Entonces, el ambiente iba cambiando. Hay cosas así que a uno le van cambiando y no se siente a gusto. Pero lo mejor que he pasado es allá, donde en el primer lugar donde trabajé en la bodega y después en la mecánica automotriz. Por la parte esta de que me sentía bien, pero en cambio yo me sentía más a gusto porque estaba trabajando en lo que a mí me gustaba estar, en la mecánica, en el taller, en donde se puede decir el patio en donde tenemos que desenvolver nuestros conocimientos y donde se van desarrollando nuestras aptitudes. Claro, qué interesante todo. Y bueno, pasemos al siguiente punto. Bueno, el siguiente punto que vamos a tratar es sobre el proceso de trabajo. ¿Nos podría contar cómo es o cómo realiza su trabajo en un día normal? Claro, sí, verá, yo abro el taller 8:30 de la mañana. En ese lapso de la hora de apertura del taller, primero se trata de mantener la limpieza en el sector, en el taller. Mantenemos limpio la entrada, recogemos la basura, herramientas o cosas que hayan quedado en la noche. Entonces, una vez que se ha hecho la limpieza, comenzamos a las actividades que son de trabajos que llegan o los trabajos que están pendientes o lo que se tenga a la mano, que es decir, los trabajos más frecuentes que son es de mantenimientos básicos, limpiezas de inyectores, frenos, cosas así pequeñas. En el transcurso del día avanza siempre con más trabajo o simplemente a veces es variable. A veces hay poco trabajo, a veces hay mucho trabajo. En la hora del almuerzo cerramos a las 2 de la tarde y abrimos a las 3 de la tarde. Entonces en el transcurso del día se elabora normalmente en las 2 jornadas hasta las 5:30 de la tarde. No es muy, muy repetitivo las cosas que toca hacer, ¿no? Pero es un día de trabajo normal. Listo. ¿Y de su trabajo qué le gusta hacer? De mi trabajo, ¿qué me gusta hacer? Bueno, es una buena pregunta. Como le cuento, es muy variable el trabajo, es muy variable los tipos de trabajo que toca hacer en el día, pero de lo que a mí me gusta hacer es más los mantenimientos preventivos de los autos, porque ahí involucra conocimiento y sobre todo es bastante amplio el trabajo que toca hacer, como puede ser revisar los componentes más básicos que van en los motores, es decir, las bujías, los filtros, las bandas. Y también hay un chequeo de freno rápido que se hace. Más me gustan esos mantenimientos. Esos son. Listo. Continuemos, por favor, ¿sí? Bueno, y respecto a la entrega en su trabajo de los materiales o herramientas, ¿cómo se lo realiza? Bueno, en mi taller somos 3 personas. Entonces cada uno se encarga de administrar su sector, es decir, yo tengo a cargo la parte mecánica automotriz, tengo un compañero que es el pintor automotriz y también otro compañero que se encarga de la enderezada de cualquier problema, esto de golpes, choques, así que suceden a diario. Entonces cada uno es responsable de su área. En el caso mío, yo tengo mi armario de herramientas, tengo mis herramientas especiales también aparte y también tengo mi espacio independiente. Entonces todo está, en una parte está organizado y también cada uno se ha respetado pues lo que tiene, ¿no? Cada uno, es decir, sus herramientas, sus materiales que no se puede decir que del uno al otro le sirven porque cada uno tiene su área. Claro, y respecto a la entrega, sería ya de los carros, ¿no? Cuando ya están listos, igual supongo que lo hace usted mismo, ¿cierto? Sí, la atención es personalizada, es decir, si es que viene un trabajo por enderezada y pintura, se encargan mis compañeros. Si es un trabajo de mecánica, me encargo yo tanto la recepción, en el desarrollo, la información de cómo avanza el trabajo, hasta llegar al punto de entrega. Y la entrega, como le digo, es personalizada. Entonces, uno se entrega aprobado los autos, se entrega que esté todo en orden, incluso se entrega lavado el auto y se espera la llegada del cliente para que reciba su auto y conversar un momento, pues no, siempre como le digo es personalizado, entonces hay un momento en que se relaciona uno también con el cliente, eso es un trato personalizado. Entonces, también aparte de que es un cliente, lo tomamos como un amigo. Es así. Listo. ¿Y considera usted que ha habido conflictos o desacuerdos en este tema de las herramientas? Claro que nos dice que tiene cada uno su herramienta, pero ¿ha habido estos conflictos en que se pierde, le pide prestado y no vuelve a recibir su herramienta? Claro, eso sucede siempre y no ha sido solamente, no puedo decirle que solo sucede en mi taller. Sucede siempre, en todo lado, en todo lugar. Hay siempre, ¿qué le puedo decirle? Pequeños, perdón, pequeños malos entendidos, inconvenientes. Son algunos fáciles de resolver, ¿no? Porque puede ser que se le prestó a alguien una herramienta o se le facilitó alguna pieza, alguna cosa, ¿no? Y se olvidó de entregar o se olvidó de avisar que dejó en tal lado. O sea, siempre sucede eso, sí, pero siempre prima muchísimo el respeto y sobre todo la ética profesional, sí. Claro, y bueno, entiendo que no hay conflictos entre ustedes, que serían compañeros, ¿cierto? Tomando en cuenta que son tres personas, debemos ver que existe, imaginamos que existe una jerarquía entre ustedes también. No. Bueno, lo que sí se puede decir es como responsable siempre habrá una persona que se va a encargarse tanto de pagar, de recoger el arriendo, de pago de la luz, del agua, de algún conflicto que se presente incluso con los vecinos de alrededor del taller o cosas así. Sí, es mi compañero, siempre él está a cargo de todas estas situaciones, entonces cualquier cosa que ha pasado o que pasa, se le responsabiliza a él para que enfrente esta situación y también solucionemos luego. Claro, es bueno saberlo. Y respecto al tiempo, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo controlan? ¿Tal vez tienen horarios para la salida del almuerzo? ¿O cómo se manejan en ese sentido? No, es independiente. Pues de mi parte, yo soy el dueño de mi tiempo. Es decir, yo abro el taller o mis compañeros abren el taller y la hora del almuerzo es a veces, no podríamos decir es un horario fijo, porque a veces por responsabilidad a uno le tiene que entregar un carro o a veces sale a comprar un repuesto y se demora en regresar al puesto de trabajo. Hay diferentes situaciones en el día que se presentan, entonces cada uno es dueño de su tiempo. Es decir, mi compañero si quiere salir a una hora a almorzar, sale y regresa, no sé, puede ser en una hora y media, puede ser en media hora, o no salir igual. O sea, depende de cada uno de nosotros el administrar su tiempo. Ya, listo. Y bueno, no sé, tal vez, ¿ha visto o presenciado que se extraigan herramientas o materiales entre sí y que, bueno, que no vuelvan a obtenerlas tal vez? No ha pasado eso, más bien lo que sí sucede es que se nos va en un carro por alguna razón o se ha roto una herramienta, cosas así, pero de pérdida de herramientas no, porque cada uno es responsable de su área de trabajo, entonces es un poco más difícil en ese aspecto decir que se puede perder porque no respetamos cada uno, ¿no? En la parte mecánica yo tengo más herramientas que mis compañeros porque la parte mecánica tiene más actividad, es decir, corresponde a muchas más acciones en el día de hacer, ¿no? En cambio, en la pintura se puede decir que tiene muy pocas herramientas o muy poco uso de herramientas. La enderezada es igual. En el sector de la enderezada de autos tienen equipos que son muy diferentes a los que usamos en la mecánica. Entonces, por esa razón, no muy poco ha habido de esa situación. Puede ser de desarmadores o puede ser de llaves que se nos ha perdido, confundido, así. Pero no, mayormente no hay problema en eso. Bueno, es bueno saber eso también, ¿no? Bueno, continuando con la siguiente pregunta. ¿Su salario es menor al básico o mayor al básico? ¿Cómo lo considera usted? Bueno, generalmente es mayor al básico porque no siempre es constante el movimiento de trabajo. Hay a veces que hay mucho trabajo y a veces que hay poco trabajo. A veces hay que no hay mucho trabajo como para decir se va a tener un salario muy bueno, ni tampoco se puede decir que hay un salario que es muy pobre tampoco en ese aspecto. No. Se puede decir que siempre es mayor que el básico. Bueno, ¿y usted tiene un contrato firmado? ¿Un contrato firmado? No. Todo es verbal. Sobre todo porque fuimos compañeros en otros lados de trabajo. Entonces nos organizamos de una mejor manera entre los tres. Entonces ha primado muchísimo esto, el respeto mutuo. Entonces ha bastado solamente un contrato verbal, se puede llamar en este caso. No hay un contrato escrito. Claro, vemos que ha sido una relación entre compañeros, entonces ya bastó con la parte verbal. Bueno, ahora vamos con el siguiente punto, que es sobre el uso de su tiempo. ¿Considera usted que le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene planeado en su día? Con respecto al trabajo, me supongo. Sí, al trabajo en este caso. Bueno, como le comenté desde hace un poquito ya, que es muy variado el trabajo. Hay ocasiones en que en el día se puede terminar uno o dos trabajos. Hay ocasiones en que no se puede terminar en unos dos o tres días, en cambio, un solo trabajo. Entonces es variado. El tiempo muchas veces no se puede medir porque hay dificultades que se presentan tanto en el proceso de realizar el trabajo como en el proceso de terminar un trabajo. ¿Y entre el trabajo, sus actividades y su familia? Sí me da tiempo, o sea, yo me doy tiempo, me trato de organizar mi tiempo para compartir también con mi familia. Yo sí mucha parte del tiempo saliendo de mi trabajo sí comparto con mi familia. Igual los fines de semana comparto muchísimo con mi familia. También trato de organizar el tiempo para poder visitar a mis padres, a mis hermanos. Pero no siempre se puede decir que estoy haciendo eso, ¿no? Pero es cuestión de tratar de organizarse el tiempo y sí me alcanza. Bueno, y tal vez le gusta ir de compras y en ese transcurso, ¿qué piensa, qué siente cuando va? Bueno, es una forma de distraerse del ambiente tanto laboral como del estrés mismo del día. Sí, salimos a comprar algo cuando se puede, o a veces solo de forma de distracción, como para salir con la familia. Aprovechamos una oportunidad de ir a ver algo, novedades. No siempre a comprar, sino también salimos a darnos una vuelta. Sí, es muy importante eso también. Listo. Y bueno, pasemos al siguiente punto, que es la distribución económica. ¿Usted conoce a personas ricas? Y si las conoce, ¿quiénes son? ¿O cómo las llegó a conocer? Bueno, no me gustaría dar nombres en ese aspecto, ¿no? Tal vez pues se puede llamar a estas personas ricas no porque tienen dinero, sino porque tienen más posibilidades que uno, le puedo decirle. Porque por eso está distribuido de tal manera el ambiente laboral. que unos hay que hacemos los trabajos de lo que los otros no pueden hacer. O sea, es un ir y venir de situaciones diferentes. Es decir, si es que estas personas no tuvieran sus carros, en este caso mío, no en mi caso personal, si las personas de estas no tuvieran sus carros, no van a poder darme a mí trabajo. Es decir, si no tienen sus carros y no se dañan sus carros, si no hay mecánicos, no va a haber quien les haga sus carros, sus trabajos. Entonces yo estimo que esas personas son muy importantes, tanto ellos como sus bienes, porque para una u otra forma es relativo esto, ¿no? Que el uno hace el trabajo del otro que no puede, y entonces ahí se vuelve un círculo en donde todos nos damos la mano. Y bueno, respecto a lo que nos menciona, ¿por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Es una pregunta muy abstracta, muy... ¿Qué le puedo decirle? Que no tiene mucho muy sentido eso de, en mi forma de ver, ¿no? Porque como le comento, o sea, si no hubiera personas que tienen mejores condiciones económicas que uno, uno tampoco fuera empleado o fuera trabajador, pues, sino simplemente buscar a las personas que le hagan las cosas de uno y viviríamos simplemente en un paraíso. Yo creo que cada uno le correspondió lo que la vida le tuvo que darle. En el caso mío, yo soy muy creyente de Dios y yo creo que si es que yo estoy por algo en este mundo y estoy realizando alguna labor, algún trabajo y es honrado y es honesto, yo creo que Dios me lo permitió a mí. Al igual que yo creo que si es que las personas tienen mayor poder económico que mí, que mi persona, es porque algo de alguna forma Dios les ha permitido a ellos tener esa particularidad de tener mejor condición económica a la mía. Creo que no es muy, muy buena esa pregunta como para poder desarrollarse uno, ¿no? Claro, respetamos igual lo que se piensa, ¿no? Y bueno, vamos con el siguiente punto, que son los vínculos sociales. ¿Con quién vive usted y cómo está conformada su familia? Bueno, yo soy casado, tengo mi esposa y tengo 3 hijos. Esa es mi familia. ¿Y nos podría dar sus nombres tal vez? ¿O cómo está conformada su primera hija, su segundo hijo y así? En mi familia, como primer hijo se llama Gabriela, mi hija mayor. De ahí está mi hijo, se llama Lenin. Él es el segundo y la última y la menor. Le digo la última y la menor porque está muy separada, ¿no? Entre los dos en edad. Entonces, tanto la menor como es la más pequeña. Se llama Doménica. Listo. ¿Y quiénes son sus amigos de trabajo, de colegio, de barrio? Bueno, en el barrio tengo amigos, muchos amigos. También tengo vecinos. Son muy, muy, muy, muy buenos vecinos. Nos respetamos, podemos intercambiar opiniones, hemos conversado, ¿no? Ellos son los amigos porque nos respetamos, ¿no? Respetan mis opiniones, respetan mis criterios, yo también respeto los de ellos. Sobre todo porque tengo muchos amigos que son mayores de edad que mí. Entonces, creo que me consideran también a mí una buena persona en ese aspecto porque conversamos, nos conocemos y hemos hecho muy buena amistad. De amigos, tengo amigos a mí me gusta mucho el deporte. Entonces yo tengo más amigos en el deporte y puedo decir lo que son más amigos deportivos que amigos sociales. Tengo muy pocos amigos sociales como para decir que estoy en una fiesta invitado por una persona o por un grupo de amigos o por unos amigos. Más bien no soy muy sociable en ese aspecto, no me considero muy sociable en ese aspecto. Puedo sí y aceptar una invitación a una fiesta, a una reunión de los que son considerados mis amigos, sí, sí lo acepto. Pero tengo yo un cierto límite. Más bien me considero amigo de los que sí hacen deporte conmigo, de los que comparten lo que a mí me gusta en el deporte y a ellos les considero más amigos. Los amigos sociales, ellos son muy diferentes a mis amigos deportivos. cambio, con mis amigos sociales, con ellos puedo conversar, puedo dialogar de algo, incluso como le comento, en el ramo automotriz, pues tengo amigos conocidos, los mecánicos, con ellos también tengo muy buenas amistades, pero así como para decir tener una vida social con ellos, no, no, no. Más me relaciono en el deporte con mis amigos. Ya, qué interesante. ¿Y a qué persona usted escucha cuando debe tomar alguna decisión o a quién acude? Bueno, ¿cómo le puedo decirle? O sea, de diferentes situaciones. A veces hay en el trabajo, mi trabajo es cotidiano el día y sobre todo es muy variado. Entonces, a veces hay trabajos que uno necesita opiniones de alguien. ¿Y quién mejor le puede ayudar? Pues es otro mecánico. En cambio, cuando se tiene alguna situación de orden familiar o tal vez en relación social, más se considera o consideraría en eso a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, pero sobre todo a mi esposa. Ella es muy importante en mi vida y en mi familia. Entonces, cualquier decisión o cualquier situación que se presenta un poco difícil como para poder tratar con alguien más, primero he conversado con mi esposa y ella es la que me ayuda bastante a tomar decisiones. Qué lindo saber eso. Y usted tal vez me puede comentar si ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo o en algún otro aspecto social. Claro, claro que sí. En el trabajo hay muchísima gente que porque tiene dinero se cree que es superior a una. Pero con humildad, con educación, se le hace entender que no son así las cosas. Creen que porque tienen su dinero o tienen una posición económica mejor que la nuestra, se creen que son superiores a nosotros o tienen nuestro control. Eso no es así. Bueno, cada uno tiene que respetarse, tiene que hacerse respetar en su lugar de trabajo de donde está, pues no. En este caso, en mi taller mecánico, he tenido muchos problemas con clientes. Sobre todo son los clientes los más exigentes, porque de ahí de todos. Como yo le comenté al principio, más que clientes, yo les considero amigos. Entonces hay personas que sí son verdaderamente amigos. Se les puede tratar, se puede conversar, se puede incluso hasta contar un chiste y nos reímos o comentamos sobre alguna situación graciosa que sucede en el día, en las noticias o cosas así. Pero sí he tenido problemas también con personas que le puedo decirle que tienen un airecito ese de superioridad. Claro. Bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente punto, ¿sí? Bueno, respecto a la condición del sujeto, en la vida hay un conjunto de cosas en las que podemos controlar y otras que no. Según su experiencia, ¿podría decirme si cree usted que tiene o puede controlar el futuro? Controlar el futuro, nadie lo puede. Nadie puede controlar el futuro en lo personal. Porque yo creo que todos los días son diferentes. Yo creo que todos los momentos son diferentes. Entonces, yo tengo la idea de que el futuro no se podría controlar. Simplemente así. ¿Y el Estado cree que puede controlarlos? ¿Usted puede controlar al Estado? Al Estado como gobierno. Sí, exacto. No, no, no, no, no. Es algo muy diferente esto. El Estado es un grupo de, ¿qué le puedo decirle? De leyes, tal vez se puede decirse es un grupo de personas que rigen, se rigen de acuerdo a un reglamento, unas leyes, que las cuales nosotros tenemos que respetar porque por algo se les está poniendo como autoridades. Entonces, ellos están a cargo del manejo del Estado, del país. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a eso. Pero igual, si es que estamos en desacuerdo, tampoco podemos apoyar, pues no. Claro. ¿Y sobre el barrio, usted cree que puede controlar? ¿Tiene algún tipo de control? No, más bien lo que se puede es sugerir, porque, como le comenté, tenemos relaciones aquí con los vecinos, nos hemos hecho amigos con los vecinos de edad de aquí del barrio, entonces ellos forman parte de la organización del barrio, del, ¿cómo le puedo decirle?, del comité que se encarga del cuidado, control y sugerencias del barrio. Entonces, no tanto se puede tener el control, pero sí se puede sugerir sobre algo que sucede en el barrio o que se puede hacer por el barrio. Claro. ¿Y sobre su familia, cree que tiene el control o puede controlarlos? Es que si uno no puede controlar algo, principalmente si uno no puede controlar una familia, es porque no puede controlar, creo yo, ¿no? Que no se puede controlar algo más. Yo creo que el principal, la principal organización y control que se debe llevar uno es una familia. La familia, pues como se ha formado ya uno, la familia, se tiene que saber controlar la familia, porque creo que de ahí parte también es importantísima para poder llevar un taller o llevar una vida laboral. Claro. Y por último, sobre usted mismo, ¿sí tiene el control o cómo lo haría? Yo me considero que sí. El control en sí está, tiene diferentes variaciones de aspectos, ¿no? Pero en una sola palabra yo puedo resumirle que sí. Sí, yo tengo el control sobre mí mismo. Listo. Bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente punto, ¿sí? Bueno, respecto a medios de información y formación empresarial, ¿por qué medios usted se informa del acontecer nacional e internacional? Ah, ya son unas bonitas preguntas esas, porque creo yo que estamos dejando ya de hacerlo eso. Principalmente, creo que por la educación de mis padres, yo aprendí a poder informarme y saber lo que sucede en nuestro país y en el mundo por medio de las noticias, tanto de la radio como por la televisión. Y nos hemos puesto a la par, pues, de la tecnología, entonces también me informo mediante las redes sociales. Pero lo que más sí me informo yo es por la radio, porque en el lugar de trabajo de nosotros donde yo laboro tenemos un radio, entonces podemos escuchar noticias, podemos escuchar música, nos mantienen informados en algunas radios también hacen algunos programas muy interesantes, muy bonitos, ¿no? Entonces del acontecer diario, o asimismo si sucede algo nos mantienen informados. Igual en la televisión me informo bastante, pero sobre todo trato de informarme, de mantenerme informado, perdón. ¿Y por redes sociales tal vez se informa? ¿O ha experimentado eso de ver las noticias o algún acontecer? Lo importante y lo interesante de las redes sociales es de que ahora usted puede entrarse a Facebook, a YouTube, al internet, el internet mismo, a Google, puede navegar, buscar algo que le interesa. Es decir, si sucedió algo en su barrio, en su país, en su ciudad, usted puede escribir una dirección electrónica y le lleva hacia mucha más información de lo que puede recibir en la radio o en la televisión. Sí, es muy importante las redes sociales en estos tiempos. Claro. Y bueno, tal vez usted ha leído, ha escuchado o ha estado presente en algún curso sobre emprendimiento o crecimiento profesional. Bueno, he dejado ya un poco de este tipo de cursos, tal vez de charlas. Anteriormente sí, pero no, ya es bastante tiempo que he dejado eso. No, en el tiempo de ahora no. Lo que sí lo he hecho es mediante el internet. Eso sí lo he hecho, pero presencial para estar en el momento de la charla recibiendo personalmente, no, eso no lo he hecho. Listo. Y bueno, cuéntenos, ¿de qué cree que depende el éxito personal, profesional y familiar? Creo yo que depende muchísimo de la educación de los pueblos, pero sobre todo yo soy creyente, entonces yo creo que de ahí parte muchísimo, muchísima parte de la superación profesional, de la superación personal, de creer en algo y tener sobre todo una visión de las cosas buenas que tiene la vida. Creo yo que eso es bueno y es importante, creer en algo. Creer en alguien para poder tratar de alcanzar una mejor superación personal y profesional. Listo, qué interesante. Y bueno, ahora pasemos al último punto que son las emociones, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación a usted? Las angustias o preocupaciones. Bueno, creo yo que lo más importante es que la familia esté bien. Es decir, mientras van creciendo los muchachos, para ellos van creciendo las responsabilidades, las obligaciones. Pero sobre todo, uno no se siente seguro cuando los hijos no están al lado de uno. Entonces yo creo que más que cualquier otra cosa es saber que nuestra familia está bien. Porque de ahí, cuando sabemos que las cosas marchan bien, el trabajo también va a estar bien. Yo creo que parte importante es la familia. Claro. Y bueno, ¿qué le da vergüenza a usted? ¿Qué considera, qué acción puede considerar que le genere vergüenza? Considerar algo que me dé vergüenza. Bueno, realmente esto es una muy buena pregunta porque no me la había preguntado yo nunca. Valga la redundancia. Verá, uno si es que aprende a vivir con lo que tiene y vive feliz, yo creo que es lo mejor que uno puede tener en la vida. Porque si es que usted se avergüenza por algo que no tiene, yo creo que no ha aprendido mucho en la vida. La mayor vergüenza tal vez para tener uno es no ser honesto, tal vez ser delincuente o tal vez ser injusto en algo. No sé, la verdad, no me figura mucho la pregunta porque, como le digo, hay muchas formas de avergonzarse de algo. Pero realmente decir que me avergüenzo de algo no podría expresarlo en una forma más clara. Claro, bueno. Y bueno, ¿qué considera usted que le enorgullece? ¿Qué me enorgullece? Me enorgullece sobre todo mis hijos y mi familia. Me enorgullece eso muchísimo. Más que cualquier otra cosa, me enorgullece verles a mis hijos que están por un buen camino, les gusta el estudio, les gusta el trabajo igual, y sobre todo son unidos, somos unidos. Mi familia es bien unida, entonces eso me enorgullece bastante, mi familia. Qué bueno saberlo, es muy interesante también. Y bueno, quizás usted siente culpa por algo en su vida anterior o del presente. Sí, me he culpado por algo. Es porque tuve la oportunidad de seguir estudiando y no lo hice. Creo que tal vez hubiese presentado un mejor futuro, tanto para mí, mi vida misma y también para la de mi familia y de mis hijos. Tal vez por eso sí, porque no tuve las oportunidades que tuvieron otros, tal vez sí. Pero nada más que eso. Claro. Y bueno, ¿qué le da miedo a usted? Me da miedo. Puede ser el de que suceda algo de mis hijos, algo les pase a mis hijos. Porque yo siempre soy de las personas que considero que lo económico se puede recuperar, pero en cambio el perder algo sentimental, eso tiene un valor muy, muy alto, muy significativo, que es muy difícil de poder evaluar y poder reemplazar. Claro, lo entendemos, ¿no? Y bueno, ¿qué le da alegría? La alegría, llegar a la casa y saber que mis hijos están bien, poder salir con la familia un fin de semana, pasarlo bien y compartir un fin de semana deportivo con mi familia, porque soy una de las personas que practica mucho el deporte y lo hago en familia. Vemos que la parte de la alegría pues la complementa con la familia y es bueno, es grato saberlo, ¿no? Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista del día de hoy. Nada más que agradecerle por su tiempo que me ha brindado, por todo lo que nos ha comentado, tanto de su vida personal, de su vida laboral, de su vida social. Vemos que es gratificante el conocer un poco más a fondo, ¿no? de cómo ha surgido también en este mundo laboral. Bueno, por último comentarle que posiblemente reciba una llamada con el fin de verificar que esta entrevista ha sido realizada de la mejor manera. Con esto me despido. Mi nombre es Stephanie Oña y muchísimas gracias.